Maximiliano lo que tenía en su mochila eran dos lapiceras. Maximiliano era un artista plástico que enseñaba dibujo gratuitamente en un comedor y había armado un taller. Digamos, ese fue el gran delito. Algunas veces Dari me comentó que decía que la temática no pasa por cambiar de presidente, sino lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Tenía sueños y proyectos y ilusiones. Cuando él decía, esos pibes que están jugando a ser piqueteros van a ser los luchadores de mañana. Y eso se refleja hoy en la realidad. A 10 años que está Darío, todos esos pibes o hijos de amigos, compañeros de militancia de Darío, que en su momento estaban jugando a ser piqueteros, hoy por hoy están columnados atrás de la lucha. Tomé la decisión de ir a enseñar y armar un taller de pintura a un comedor y de marchar ese 26, que fue su primera y única movilización. Autores intelectuales y cómplices. Eduardo Scaña, Carlos Soro, jefe de la CIDE. Daniel Haddad, empresario periodístico. Eduardo Feynman, periodista. Manipularon fotos acusando a Santillán de portar un palo con punta especial para perforar chalecos antibalas. Oscar Rodríguez, Alberto Atanasoff, Luis Genú, Jorge Másquez, Grupo Clarín, Eduardo Duarte, presidente de la Nación.